gracia que puedo hallar en ti. Puedo comprender que toda mi debilidad desvanecerás con el poder de tu amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿A dónde voy? ¿A dónde huir?

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. recibes al sediento, cuya fuente seca está. Con tu amor y misericordia, como un río celestial. Oh Padre, de ti se sacian los que te aman. Bañate en aguas vivas. aguas que limpian del mal y vida te dan. Acércate y Él se acercará. Ha esperado por ti que quieras llamarle. Ven como estás. Ven como estás. Ven y bebe del agua viva que fluye de él. Estoy completo en ti. Me hará seguir. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. A su lado.